Hermanos, en esta treceava estación, Jesús fue desbajado de la cruz para poner las manos de los brazos de María. Hermanos de María, para sostenerlo, para contemplarlo, ya muerto. Imaginemos el dolor de María, que no podía hacer nada, porque los soldados lo impedían todo. Si así Jesús, que sufrió corporalmente dolor y sufrimiento por latigazos, empujones y moretones, María lo sufrió en su alma y en su corazón, en el mismo grado que su hijo Jesús. Por eso Dios la prefirió para hacer la pura, la intacta, la inmaculada, la Madre de Cristo. Ella asumió la voluntad del Padre, colaborando en la redención con su Hijo. Dice la palabra de Dios que escuchamos, que no le quebraron ni un hueso a Jesús, como lo dice el libro de los Salmos, y no le quebraron ningún hueso. Dice la palabra que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al picarle en el costado a Cristo salió sangre y agua. Dos elementos importantes en la vida de la fe católica. ¿Por qué sangre y agua? Porque el cuerpo está compuesto de agua, mayormente, y de sangre, 5 litros. La sangre nos habla del sacramento de la Eucaristía, en la que Él se quiso quedar para ser alimento nuestro. Por eso dice, tomar y comer, esto es mi cuerpo. Tomar y beber, esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Y les da órdenes a los apóstoles. Hagan esto en memoria mía. Por eso la sangre viene a significar, a representar el sacramento de la Eucaristía. El agua que brotó de su costado viene a representar el sacramento del bautismo, por el que fuimos lavados del pecado original y hacernos miembros del nuevo pueblo de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Jesús cumplió su misión de redimir al mundo y con ello cumplió la voluntad del Padre. Nosotros tenemos una misión que realizar, y la principal es nuestra propia santificación, es decir, hacernos santos desde aquí en la tierra. Aunque nadie piensa en eso, es una realidad. Yo le digo a las personas cuando doy las pláticas y les comento, ¿usted va a ser santo? ¿Usted va a ser santo? Y la mayoría lo niega, no, ¿qué voy a ser santo? No, ni voy a llegar a ser santo. Hermanos, la vocación primera que el Señor nos ha llamado es a la vocación de la santidad. Y nunca lo veamos complicado porque nos estamos haciendo santos. ¿Cómo se está haciendo santa la Señora? Con sus preocupaciones, con sus angustias, con sus enfermedades, con sus carencias, con sus planes, objetivos, con la lucha diaria, el quehacer cotidiano del hogar. ¿Eso forma parte de la santidad? ¿Se está haciendo santa? El Señor cargando el Cristo y el otro también, ¿cómo se está haciendo santo? La responsabilidad del hogar, como esposo, como padre, llevando el alimento diario del hogar, trabajando de día y de noche lo posible para sostener a la familia, que el día que se enferma, se preocupa, se angustia, se están santificando. Y si lo complementamos, más bien todo esto es complemento a lo primero, que es la confesión y la comunión, la misa cada 8 días, la oración continuamente, diariamente. Eso es parte principal de la santificación del pueblo de Dios. Y aparte todo lo demás que conlleva a la vida cotidiana. Por eso conviene poner delante de Dios toda nuestra vida. Si nos vamos acostumbrando, vamos ir logrando grandes pasos de santificación. Yo pongo 4 pasos en esto que les digo para hacernos santos. 4 pasos. En primero, así como les digo que tenemos que ofrecer todo en la vida a Dios, se empieza con un hábito, un acto. Un acto es cuando tú haces algo, por decir, voy a ir a rezar un rosario al sagrario. Es un acto. Es un acto porque se te ocurrió, porque yo lo dije, digamos. Y lo quieres practicar, lo empiezas a hacer por medio de un acto. Cuando lo repites ya 2, 3, 4 veces y más, cambia de un acto a un hábito. Y ya vamos superando el primero, que es acto. Y es un hábito. Cuando ya tú te acostumbras cada 8 días, aunque sea cada 8 días y cada 8 días y cada 8 días, y ya no dejas de ir al sagrario a rezar ese rosario, entonces ya lo convertiste en una costumbre. Vamos 3 pasos. Y sigues con tu rosario cada 8 días al sagrario, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y esa costumbre la conviertes en una tradición. De manera que cuando tú ya llegas al número 4, ya lograste un avance significativo en la santidad. Por eso, hermanos, hay que vivir los actos para que se conviertan en tradición o costumbre y puedan llevarnos más de cerca al camino del amor y de la paz junto a Jesús. No es fácil, no es difícil, hermanos. Es fácil cuando hay amor, como les decía en otra estación. Es fácil cuando estamos enamorados de las cosas de Dios, de la oración. Pero todo se te dificulta porque todo pretexto le pones a Dios, todos los pretextos le pones a las cosas de Dios, y el demonio también trabaja. El demonio también trabaja con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque quiere interrumpir tu contacto con Dios, y lo primero es la oración. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que el Señor nos bendiga, nos cuide, nos proteja, nos haga sentir verdaderamente esta realidad de ser mejores cada día. Jesús cumplió su misión de redimir al mundo. En realidad, la santidad es una vocación, un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Todo lo demás que tengamos que hacer va unido a la santidad. Pensemos en la vida eterna. Pensemos que no viviremos 500 años aquí en la tierra. Al final de nuestra vida y en brazos de Santa María, Madre nuestra, nos reciba en sus brazos también por haber cumplido la voluntad de Dios. Que cada uno de nosotros pensemos en serio nuestra santidad. Trabajemos nuestra vida eterna lo más pronto posible, porque no sabemos ni el día ni la hora. Decimos todos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mis culpas, lava del todo mis delitos, limpia mis pecados. Si por tu preciosa sangre, Señor, nos has redimido, que nos perdones, te pido, por tu pasión dolorosa, por tu cruz y resurrección, nos ha salvado, Señor. Decimos todos, Padre nuestro.